buenamente. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Buenamente. Mil gracias por estar ahí, escuchándonos. En el programa de este mes vamos a charlar con Marta Fernández, de Gaetus, que hablará de su carrera Costa Trail, que se celebra el próximo 16 de junio. Además, hablaremos también de sueños, reciclaje, videojuegos, flores y de viajes. En esta ocasión, por Venezuela y por el Camino de Santiago. Por último, como siempre, todo acompañado de la mejor música. Os dejamos con el dúo zaragozano Lady Banana y su nuevo sencillo. Por ahora, empezamos. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan, ¿cuándo llegarás para cantarles? De todas las lunas que miramos, solo quedan algunas memorias. Este mes de mayo es el mes de la floración de las flores reinas, las rosas. Además, también abundan la floración de otras plantas, como las hortensias, jazmines, los lirios, los iris y los tulipanes. Nos perdimos en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos, en ese jardín de rosas. Hoy, en nuestro rincón de pensar filosófico, reflexionamos con plantas. De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. La tierra sonríe mediante las flores, Emerson. Siembra una semilla y la tierra te dará una flor. Cahil Gibran. Las lunas menguantes que nos observaron sobre mares lloran lágrimas. La primavera es el grito de amor de la naturaleza. Andrea Barani. Si las escuchamos, las flores nos hablan. Cristina Georgina Rossetti. Como tus caricias, suave como espina, se me va clavando sobre el pecho. Cuando se abre una flor es primavera en todo el mundo. Alejandro Jodorowsky. Las flores son los hermosos jeroglíficos de la naturaleza con las que nos indica cuánto nos ama. Goethe. La primavera le brinda un espíritu de juventud a todo. William Shakespeare. De todas las lunas que miramos juntos, solo quedan algunas memorias. Con estas frases de flores nos despedimos. Y no olvidéis regalar flores y también cultivarlas. Calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos, en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos, en ese jardín de rosas bugambilias donde compartimos. En ese jardín de rosas bugambilias donde nos Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito. Buenas, en el programa de hoy hablaremos sobre una parte muy olvidada de nuestras vidas, que son los sueños. y no nos referimos a nuestros deseos, sino a los sueños que tenemos mientras dormimos. ¿Cuándo soñamos? ¿Qué tipo de sueños existen? ¿Cuáles son las fases del sueño? Esas incógnitas abarcaremos en el programa de hoy. Coger la almohada que empezamos. ¿Por qué soñamos? Que floto, exploto, dejo este universo roto y choco con otro. De hecho, yo formo otro, que fundo con otro, que junto. La ciencia no tiene claro el motivo o los motivos por los que se sueña, pero hay varias razones. La más aceptada es que soñamos para recordar la información en nuestro cerebro y consolidar la memoria. Otros creen que los sueños sirven para prepararnos a enfrentar situaciones nuevas. El famoso psiquiatra Sigmund Freud decía que los sueños son un escape de nuestros deseos y miedos más profundos e inconscientes. Y el psicólogo Carl Gustav Jung afirma que los sueños son la forma en la que nuestro inconsciente se comunica con nosotros para darnos un mensaje o advertencia. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Lo cierto es que no soñamos todo el tiempo mientras dormimos, sino que existen diferentes fases del sueño y es en una de estas fases donde experimentamos estos sueños. La primera fase del sueño es el adormecimiento. La segunda fase es el sueño ligero. La tercera fase es la transición. Y la cuarta fase es el sueño profundo, fase sol. Y luego está la fase REM, que es la quinta fase, que es donde soñamos. Evidencias de existencias simultáneas. Es un cúmulo de extrañas coincidencias, de infinitas incidencias espontáneas. Ahora vamos con los diferentes tipos de sueño. Sueños convencionales. Esos son los sueños más comunes donde soñamos con el día a día y la información está desordenada. Estos sirven para consolidar la memoria. Justo en el centro de una gran esfera que está. Justo en el centro de... Los sueños de deseo son los sueños cuya función sirve de liberar deseos de nuestro inconsciente, como una especie de catarsis, por así decirlo. Por ejemplo, los sueños húmedos o los sueños en los que agredimos a alguien. Yo ahí estaré repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo... Los sueños con significado y recurrentes. Son los que en nuestro inconsciente intenta enviarnos un mensaje o una advertencia. Cuando estos sueños se repiten mucho a lo largo de las noches, se les llama sueños recurrentes. Y se dice que se repiten porque nuestro inconsciente intenta llamar nuestra atención, ya que el mensaje de este sueño es importante para nosotros. Luego están las pesadillas. Esos son los sueños que nos perturban las noches, haciéndonos despertar. Sirven para prepararnos para afrontar situaciones en las que, consciente o inconscientemente, nos tememos lo peor. Me quedo aquí para siempre. ¿Cuánto duran siempre? No lo sé, pero créeme por una... Los sueños premonitorios se dicen que son los sueños en los que sirven, en los que vivimos o vemos algo que sucederá en el futuro. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todo... Y finalmente los sueños lúcidos. Son los sueños en los que somos conscientes de que estamos soñando y podemos controlar total o parcialmente esos sueños. Esos son muy poco comunes. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto, dejando ya obsoleto el ámbito. Ahora nuestra compañera Lucía nos va a cantar un rap lleno de sueños y pesadillas. Estoy confusa de personas que confirman sueños en pesadillas. Dicen que las pesadillas son sueños malos, pero ya hay veces por lo que dicen que son pesadillas y digo que son sueños. ¿Por qué le llaman pesadillas a los sueños? Lo que me pregunto, pues sigue siendo sueños. Muy bien, este ha sido el rap de Lucía y ahora Lucía y yo os vamos a contar algunas anécdotas acerca de nuestros sueños. Una vez soñé que me miraba al espejo y dije tres palabras. En ese momento pensé que iba a aparecer un demonio y entonces apareció una forma maligna que dijo muere. Tuve otro sueño que era paranormal como el anterior. Se trataba de que veía una silueta de un hombre encima de mi cama mirándome con un aura azul y parecía un fantasma. El último sueño que voy a contar, mío, es de que estaba parada en un paseo al lado de una playa con una muñeca. Y el lado contrario de la playa se colocaba unas casetas, en la que cada caseta es de un tema diferente. Como por ejemplo una caseta de animales. Era un sueño lúcido en lo que yo era consciente que estaba soñando. Como yo no era capaz de dormir, estaba pensando herramientas para conseguir dormir. Una de las cosas que ya dije son unas casetas de diferentes temas. Y por último, uno que hipnotizaba a la gente para coger sueño. Bueno, yo una vez tuve un sueño. Era la época en la que los niños seríamos Nintendos. Y mi madre había escondido la Nintendo en una parte de mi habitación, ¿no? Y creo que era en lo alto de una estantería o algo así. Y yo soñé que la Nintendo estaba ahí. Yo soñé como que el foco iba hacia esa Nintendo, el foco de mi visión dentro del sueño. Y cuando me desperté la busqué ahí y estaba ahí, ¿no? Y otro sueño que tuve fue que soñé con un antiguo compañero de colegio que hacía años que no veía y que no soñaba nunca con él, ¿no? Y al día siguiente me lo encontré. Y este ha sido nuestro programa de hoy acerca de los sueños. Espero que os haya gustado. Para nosotros ha sido un placer hacerlo y buenas tardes, buenamente. Aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido. Hoy en Buenamente os hablamos de por qué se celebra el Día del Reciclaje. El Día Internacional del Reciclaje es un día pensado para que los seres humanos tomemos conciencia de la importancia que tiene tratar los desechos como corresponden y proteger el medio ambiente. Es una herramienta para intentar revertir el cambio climático. ¿Quién decretó el Día del Reciclaje? La Organización de las Naciones Unidas, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró el 17 de mayo como el Día Internacional del Reciclaje con la finalidad de crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y educar a las ciudadanías sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar productos. Os invitamos a que os pongáis en práctica las 3 R's, reduzcáis el consumo de materiales, reutilicéis todo lo posible y todo lo demás lo llevéis a reciclar. Territorialmente. mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando, ya mamá reclamó, se la paga la llamó. Se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy. Siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Ya que las manejan sin plan, demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Hoy dos sordos les hace el man, miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, grite, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no, no, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Yo diría como es de amor a la tierra. Tierra, tierra, tierra. Si quieres cuidar tu mente, escucha buenamente. Te irá estupendamente y crecerás mentalmente. Apúntatelo, todos los últimos martes de cada mes, a las 3 de la tarde, en la 97, Larogeita Masaspi y Ratia. Mente, mente, mente. Buenamente. Y así fue como adopté a John. Okay, now have you ever been with a plate? No, por favor, no. Ay, eso quema. Ay, eso duele. Ay, ay. You deserve to be seen with somebody as bright. ¿De cuándo? Nunca, John. Entiérrame en queso. Pido disculpas por adelantado. Verme comer no es nada bonito, la verdad. Y si tenéis hijos pequeños, os recomiendo que se vayan a su cuarto. Hola, hijo. Este es Vic, mi padre. ¿Nunca has saltado de un tren? Nunca he saltado. Hemos llegado. ¿Ah, sí? ¿Y cómo va? Uy, Odie, creía que se lo esperaba. Hola, oyentes de Buenamente. Estamos de vuelta con la sección de películas. Hoy con Harfield, la película en España, y Harfield fuera de casa en Hispanoamérica. Es una película de Estados Unidos de comedia animada por ordenador que está basada en una tira cómica. La primera película animada fue producida por Columbia Pictures en asociación con Arcom Entertainment. La sinopsis va de mundialmente famoso Garfield, el gato casero que odia los lunes y adora la lasaña, está a punto de vivir una aventura en el salvaje mundo exterior tras una inesperada reunión con su largamente perdido padre, el desaliñado gato callejero Pig. Garfield y su amigo canino Odie se ven forzados a abandonar sus perfectas concebidas a unirse a Bill en un hilarante y muy arriesgado atasco. En el reparto, para algunos os será conocida la voz del Gaffer, ya que es Santiago Segura, un cómico súper famoso de España que hace la voz del Gaffer en España. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente, buenamente. En nuestra sección de debate de Buenamente vamos a hablar sobre los videojuegos, sus beneficios y sus aspectos negativos. Ibai, hay personas que dicen que jugar a videojuegos es una pérdida de tiempo, ya que no puedes hacer todo tipo de actividades apetecibles. Por otro lado, puede representar una seria adicción de la que no te puedes librar. Es decir, puede ser malo para la vida cotidiana y salud. Pues no estoy de acuerdo, ya que la actividad mental que ofrecen los videojuegos es buena para la salud mental, y la adicción que generan depende del tipo de juego que se escoja. Además, puede ayudar a aprender idiomas, ya que muchos están solamente en inglés. En conclusión, los videojuegos pueden ser benignos o malignos dependiendo de cada persona, el tiempo que le dediquemos a ello y otros factores como el tipo de juego. Hasta aquí nuestra sección de debate. Ahora os toca a vosotros reflexionar por vuestra cuenta y sacar una conclusión sobre el tema. Hoy os presentamos en Buenamente una actividad deportiva solidaria que os puede interesar. Se trata de la Costa Trail, una carrera para todos los públicos. Se compone de tres marchas de 21 kilómetros, 20 kilómetros y 7 kilómetros. Y la carrera transcurre por la costa de Barrica y Sopela. Para hablarnos de ella hoy tenemos en el programa a Marta Fernández de Rivera, responsable de marketing y comunicación de Gaitus Sport. Muy buenas, Marta. Bienvenida al programa. Muy buenas y encantada de estar con vosotros. Lo has explicado muy bien, ¿eh? La Costa Trail. Vale, gracias. La verdad es que, como decías, es una prueba deportiva para todas las personas y lo tiene todo. Es el día 16 de junio y reúne salud, deporte, inclusión, sostenibilidad. Hay tres categorías, o sea, tres formas de participar, en la de 21 kilómetros, en la marcha de 20 y en la marcha familiar de 7 kilómetros, y es un ambiente fabuloso. El año pasado yo le llamo la marea solidaria que recorre cada año Uribe Costa por mar y montaña. El año pasado participaron casi 4.000 personas, así que imaginaros, para nosotros es un placer y una maravilla que esta prueba deportiva y solidaria organizada por Forum Sport, Salomón y Laboral Cucha, que tiene un fin solidario y que en las últimas ediciones, en los últimos años, es para promover la inclusión y el dinero que se saca a través de las inscripciones va para Gaitus Sport. Así que estamos agradecidos y encantados. ¿Y cómo surge la idea de crear Gaitus Sport? Pues mira, Gaitus Sport surgió como un proyecto de innovación de la Federación Vasca de Deporte Adaptado. Se vio que había una parte que estaba todavía por cubrir y lo que nos dedicamos en Gaitus Sport es a promover, creemos que la actividad física y el deporte son poderosas herramientas de salud e inclusión social, de hecho lo comprobamos cada día, el deporte nos une, nos iguala. Y lo que hacemos en Gaitus Sport es facilitar que las personas con discapacidad puedan, a través de practicar actividad física y deporte, en igualdad de condiciones, en contextos normalizados, y para ello aportamos las estrategias y metodologías innovadoras y los recursos humanos y necesarios. Trabajamos en cuatro ámbitos fundamentales, en el ámbito de salud, en el ámbito municipal, en el ámbito de educación y en el asociativo. Tenemos también un departamento de I+D, porque la investigación es fundamental, y también hacemos acciones de comunicación, pues como veis la Costa Trail, la Noche Inclusiva, en la que entregamos los premios Gaitus Sport, y un foro de inclusión en el que se debate y reflexiona. Es un foro que hacemos de manera anual, en el que se debate y, os decía, se comparten experiencias sobre el ámbito de la inclusión. Porque os diría, todos hablamos de inclusión, pero nos falta todavía mucho para alcanzarla, ¿no os parece? Sí, estamos de acuerdo que al final hay, sí, hay que colaborar. Hay que colaborar, cada uno desde distintos ámbitos. Y sí, es verdad que a través de la actividad física y el deporte, por supuesto, el tema de la educación es fundamental, pero comprobamos cada día de diferentes edades, de diferentes formas de personas, de inclusión, que la actividad física y el deporte son, lo decimos con convicción, lo decía Nelson Mandela, ¿no?, que el deporte tenía más poder que los gobiernos de transformar el mundo, ¿no?, y nosotros creemos firmemente en ello. ¿Y qué otra formación ofrecéis en Gaitus? Bueno, como te decía, o sea, he empezado para explicaros un poco por encima. Hacemos todo tipo de actividades físicas, deportivas, de inclusión, hacemos formación, por supuesto, programas de salud, hacemos trabajos de investigación con las universidades de Deusto, de la UPV, con Bio Vizcaya. O sea, estamos en todo el tejido social, creemos que el trabajo en red es absolutamente fundamental. Hay que trabajar con todas las entidades públicas, privadas, con todo tipo de asociaciones, incluso de personas, ¿no?, personas y entidades, para seguir tejiendo, como decimos nosotros, seguir tejiendo la red de la inclusión, promover que día a día nuestra sociedad sea más inclusiva y saludable. En el ámbito municipal trabajamos en diferentes localidades, pues en Bilbao, Baracaldo, Santurchi, Galdácao, Igorre, por poneros un ejemplo, ¿no? Y lo que hacemos a través del propio tejido municipal deportivo que tiene cada localidad, promover la inclusión con servicios inclusivos. Tenemos un monitorado, las personas que componen el equipo de Gaitus Sport, un equipo fantástico de personas con las que compartimos los mismos valores de la inclusión, ¿no? De trabajar por el resto y de hacer algo útil por la sociedad. Están todos graduados, licenciados en actividad física y deporte, muchos con máster en salud. Y somos un equipo que remamos, ¿no?, para construir una sociedad más inclusiva. Vale, muy bien. Y ya que correr está muy de moda, ¿cómo surge la idea de la Costa Trail? Pues fijaros, la Costa Trail surgió por una idea que, como decimos, las personas son las que marcan la diferencia. De Jesús Beamonte, que es director de marketing de publicidad y comunicación de Forum Sport, y tuvo una idea de por qué no hacer, y hace 18 años. Y fijaros cómo ha crecido la criatura, que este año hace su mayoría de edad. Jesús Beamonte, de la mano de Forum Sport y del Alma Mater, yo diría Alma, el Mater. Y Zascun Casas, que es maravillosa de marketing. Ellos han puesto toda la parte humana para sacarlo adelante. Y luego con los patrocinios, ya os decía, de Forum Sport, Laboral Cucha y Salomón. Es una carrera que sale del Ayuntamiento de Sopelana, que tiene el objetivo de que participen el mayor número de personas, de que sea solidaria. Es una jornada en la que está fidelizada, que año tras año, para mí es una alegría porque yo llevo muchos años. Ves familias que van juntas, grupos de amigos, niños que van creciendo y la siguen haciendo con sus padres, gente que va con sus perros. O sea, es un ambiente absolutamente fantástico. Es una prueba deportiva solidaria, pero yo diría que mucho más, ¿no? Que, como os decía, las personas marcan la diferencia y no se trata de llegar a una marca. Bueno, los que de 21 kilómetros, los de la carrera, la verdad, hacen unas marcas fantásticas, pero el resto es una fiesta solidaria y deportiva. Por eso, a todas las personas que nos están escuchando, si os parece, les animamos, que todavía quedan dorsales, a inscribirse y a vivir esta experiencia maravillosa. Es el 16 de junio y pueden inscribirse en la página web de la Costa Trail, costatrail.com. Todavía quedan dorsales, van muy bien las inscripciones, pero todavía quedan dorsales. Así que animamos a todas las personas que nos escuchan, pues, a pasar una jornada diferente en familia, con amigos, solos, como quieran, de salud y de solidaridad y haciendo algo bueno por su salud, que es practicar actividad física y deporte. ¿Qué tipo y qué grado de discapacidad tienen los participantes? Hay de todo, ¿eh? Es una prueba inclusiva porque hay personas con discapacidad, o sea, hay personas sin discapacidad y hay personas con discapacidad. Desde discapacidad física, salud mental, quiero decir, como es nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad plural en la que todas las personas tenemos que convivir y en igualdad de condiciones, ¿no? Que eso es lo, para mí, es lo que destacaría y yo creo que es el objetivo, ¿no? Que no pongamos etiquetas, sino que todas las personas podamos participar en igualdad de condiciones. Esas son las tres P's de la inclusión, ¿verdad? Presencia, participación y progreso. Presencia y participación es más fácil, el progreso es la última parte, que es también por la que trabajamos en Gaitus Sport. Vale, pues muchas gracias, Marta. Felicidades por los 18 años de la carrera y aprovechar, si quieres, el micrófono para decir algo a los oyentes. Pues sí, daros las gracias, enhorabuena por vuestra iniciativa que me parece fantástica y diría que la inclusión es una carrera de fondo y tarea de toda la sociedad. Así que cada uno desde nuestra perspectiva, desde nuestro trabajo, desde nuestro punto de vista, haciendo lo que podamos, contribuyamos a que tengamos una sociedad más inclusiva, que así conseguiremos una sociedad mejor. Muchísimas gracias. Vale, igualmente muchas gracias a ti por responder nuestras preguntas. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Aur. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir. Tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Hola, esto que estáis escuchando son el dúo Chino y Nacho, de Venezuela. Hoy en nuestra sección de viajes hablamos sobre Venezuela y para ello tenemos a Jorge, que vive aquí en Euskadi desde hace 5 años y antes pasó un año por Colombia. Jorge es venezolano, nacido en la ciudad de Valencia. Hola, Jorge. Hola, Xavi. Bueno, cuéntanos, ¿qué has notado de diferencias entre tu país y este? He notado mucho el clima, hace mucho frío, a diferencia de Venezuela, que hace mucho calor. Vale, ¿y qué lugares nos recomendarías de tu país? Te recomendaría primeramente visitar los Médanos de Coro, que queda en Falcón, es un desierto, y también tenemos el Catatumbo, que es una tormenta eléctrica que pasa en Maracaibo. Y también tenemos la cascada más alta del mundo que queda en el estado Bolívar, en el Orinoco. Muy bien. Oye, ¿y nos podrías contar alguna curiosidad de tu país? Sí, te puedo contar que tenemos somos muy fanáticos a los equipos de béisbol. Tenemos a los Navegantes del Magallanes, los Leones del Caracas y nos gusta mucho el béisbol. Y en Navidad tenemos una curiosidad que comemos hallacas, pan de jamón, ensalada de gallina. Ah, muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que más echas de menos de tu país? Echo primeramente mi hermano. Ah, tu familia, eso es típico. ¿Y aquí con quién vives? Vivo con mi padre en Astrabudúa. Ah, muy bien. ¿Y cómo es tu vida por aquí? Bien. Me gusta, sí. Más que todo los pinchos, la tortilla de patata, jamón serrano. Muy bien. Y para terminar, te vamos a pedir que hagas una invitación a nuestros oyentes para que visiten tu país. Sí, le hago una invitación a más que todo a los equipos de béisbol, porque somos muy buenos jugando béisbol. Hay muchas grandes ligas que son prospectos y están jugando actualmente en las grandes ligas en Estados Unidos, como José Altuve, Pablo Sandoval, Miguel Cabrera, Félix Hernández. Somos muy buenos jugando béisbol, la verdad. Muy bien, pues bueno, esperemos que cuando tengáis una oportunidad de viajar, os paséis por Venezuela y sigáis los consejos de Jorge. Gracias, Jorge. Agur. De nada, Xavi. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor, mi niña bonita. Aquí hay amor, mi niña bonita. Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. Desde este momento no podrás sacar esta canción de tu cabeza. Chino y Nacho, mi niña bonita. Richie Peña, tú y únicamente tú, mi niña bonita. Mana, esto es un hit mundial. Manate. Una ruta recorre Europa con destino a Santiago de Compostela. El Camino de Santiago ha sido y sigue siendo, sin duda, la ruta más antigua, más concurrida y más celebrada del viejo continente. También ha compartido de la atracción de los caminantes y andadores de todos los tiempos. Pero además, ha creado una ruta, ha hecho un camino. A Santiago y Galicia se puede llegar de muchas maneras, pero la mejor forma de venir es por el Camino de Santiago. Desde los puntos más alejados de Europa se construye una red de personas, encuentros y experiencias que dan forma a un sentimiento común. El camino nace de miles de caminos diferentes. Camino francés, Camino de Fisterra-Mucía, Vía de la Plata, Camino Inglés, Camino Primitivo, Camino del Norte, Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla, Camino de Invierno, Camino Portugués, Camino Portugués de la Costa. Son diferentes los motivos que impulsan a iniciar este camino. Algunos lo hacen como reto personal. Otros lo hacen como experiencia social, o todo lo contrario, como una experiencia personal para descubrirse a sí mismos. ¿Y a vosotros? ¿Qué os animó a hacer el Camino de Santiago? Desde Buenamente queremos que nos enviéis vuestros testimonios. ¿Qué os motivó a hacerlo? ¿Qué ruta hicisteis? ¿Qué dificultades tuvisteis? Os animamos a que enviéis vuestros testimonios a 97irratia.buenamente@gmail.com. sabemos que desear felicidad y buena suerte es bueno para la salud. Desde Buenamente felicitamos a nuestros compañeros que cumplen años en este mes de las flores. Sorionak Libe, Joseba, José y Vivian. Y os dejamos con la canción más bonita del mundo, de La Oreja de Van Gogh, una de las canciones favoritas de nuestros cumpleañeros de este mes. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave.